Yeah. ¿Qué mola esta mierda, tío, hermano? Suena guay, tío, suena guay. Yeah, bien, ¿soy guay o qué? Sí, sí, de puta madre. Bien. Un poco de rap, ¿vale? Palabras sin hipocresía y mezclo cuerpo y poesía, puro rap es lo que ofrezco. No preguntes cómo he estado, mas si ha pasado el tiempo, será difícil entendernos y explicarte todo esto. Quiero que lo escuche el que habla mucho pero escucha poco, y reza a Dios lejano y próspero antes de volverse loco. Que recoja su oro y viaje solo al fin del globo. Sin nudo se deshincha, gente borde pincha el de otro. Llevo mi propio plomo, 2 horas, escribo 8 frases, equivale a tu Telegram con más de 100 canales. Espero que la tristeza no sea un muro infranqueable, que haya vida tras sus puertas, ya me he hecho fuerte en esta cárcel. Mi nombre es Ocean, brindo por mi fortuna. Apúntame tu culpa, estoy a punto de mover tu nuca. Es un placer, lo del perdón gratuito, aunque es mejor saber de ciencias para cuando caiga el meteorito. Lo siento si salpico, suena piano pero es hip hop. Me ubico en Zaragoza, pero en cualquier zona me aplico. No quiero sonar serio, tampoco intrascendente. Ser un mito para la gente, dejar mi drama escrito. Yeah, va por el que gastó su propina en discos, por el que usó sus primeras nóminas pa' pillar su micro. De lunes a domingo, despertándose a las 5. Ese gacho siempre estaba en los conciertos cuando era crío. El primer vaquero ancho, único MC del instituto. Mediaba sus palabras antes de usar ningún insulto. Algunos acercaban, pero solo hacía bulto. Hizo sus primeros temas antes del siglo XXI. El hip hop ha enganchado miles de vidas. Algunos por movidas de la novia lo hacen a escondidas. Yo sin medidas y medias tintas dejo con fatiga. Lenguas entendidas son miradas, llamadas perdidas. Observando al mientras rimo, me dijo un mito, caza esos fantasmas y dale su merecido. Tranqui, tío, voy crecido, llevo el ritmo, mi propio latido. Pasa el micro si lo pido, es mi forma de sentirme vivo. Yo estoy para un flow bon descosido, pero no para un te quiero mucho cariño, ni tampoco para un buen cocido. Vivo al límite, lo exigido es máximo en cuanto a la fuerza que exhibo. Respiro y avanzo, el rap me abre sus puertas, tío. Yeah, yeah, y el rap me abre sus puertas, tío. Me dice, bienvenido. Mi nombre es Ocean, esto es cuerpo y poesía. Yeah. Un flow representa hip hop en Zaragoza, ¿sabes? Yeah. Ocean, maestro raro. Ya lo sabes, es mi bien, tío.